Velo capa compatilla es lo que hay. Aquí vamos. Yo y Toy. Dándolo todo. Pero oye, no te pongas bobo. Si tú ya sabes que pelo capa con patilla es la maravilla. Puedes coger la cera en el oído y ponértela en la ceja. Porque el pelo capa con patilla es la maravilla. Llega de aquí hasta Sevilla. Deja que te cuente el pastel. Pastel de pastelero, el que hace pastel. No hay más cosa que me guste que esto por la tarde. Cuando voy a la peluquería yo le digo al peluquero: oye, córtame el fleco, así que déjamelo el pelo capa como una tapa, pa' que me dé el brillo si no tengo calva. Deja que Airam y yo te contemos la ventaja del pelo capa. El pelo capa, si es en forma hongo, es más mejor, porque así si llueve no te da en la calva. Y aquí Fiorella, que se cree Rihanna cantando Umbrella, ella, ella. Porque la moda es llevar el pelo capa con patilla, que es la maravilla de aquí a Sevilla. Todos nos piden el pelo capa, es lo que manda, es la moda, está en la onda. Pelo capa con patilla. Es el pelo capa con patilla, se usa en Sevilla. Déjate los brazos para que veas este manso. Bueno, yo y mi amigo Tony, para que veas que reggaetón, cuando hacemos este movimiento con todo nuestro corazón. Bueno, ¿qué te le vas a hacer? Yo estoy aquí improvisando, ¿qué voy a hacer? Ja, ja. ¿Qué pasa con Toy? Ay, yo irá, deja el secador pa' ponerte más mejor pelo capa. Cállate, loco, cállate. Todos ya saben lo que está de moda. Pelo capa con patilla. Ya tú sabes, Airam, Toy. Rollito Primavera representa Choco Crispy. Pelo, capa, con patín, todos lo llevan.